Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Once y cuarto de la noche, perfecto. Arranca nuestra sección Disco Eterno, esta sección en la cual hablamos de los discos clásicos del rock nacional. Y hoy tenemos un lujo, porque vamos a hablar del disco Kamikaze de Luis Alberto Spinetta, grabado ya en el año 1982. Y para hablar de este emblemático disco del rock nacional, vamos a hablar con el ingeniero de sonido, que fue el ingeniero de sonido del disco, quien hizo la mezcla. Y no solo eso, sino también es fundador del estudio del Cielito Records. Estamos hablando de nada más y nada menos que el señor Gustavo Gauri. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, por suerte. ¿Todo en orden? Todo bien, sí. Recién acá, por el programa, acaba de pasar Francisco Bochatón, que te deja unos enormes saludos. Ah, qué bueno, Francisco. Gustavo... como primera pregunta sobre este disco Kamikaze de Spinetta, ¿cuáles son las primeras imágenes que se te vienen a la mente de la grabación del disco? Bueno, ese disco, además de la historia del disco, de lo trascendental que se volvió con el tiempo, para mí es un disco muy especial porque significó, digamos, mi primer trabajo como técnico de grabación a cargo de un disco completo, ¿no? Sí. O sea, yo recién había fundado el estudio, estaba, todavía el estudio inclusive era un estudio casero, digamos, funcionaba dentro de mi casa, ni siquiera era lo que después fue el estudio del Cielito, que era un lugar que se construyó como estudio de grabación. En ese entonces todavía no existía el estudio, sino que funcionaba dentro de mi casa. Y bueno, yo le acerqué a Luis Alberto unos cassettes que tenía de grabaciones que había hecho ahí, fundamentalmente de demos y cosas así, de bandas de la época como, qué sé yo, Los Dulces 16, las Baby Squids, Riff, inclusive grabó su primer demo ahí. Sí. Y bueno, esos temas se los hice llegar a él por mi relación con Alberto Hanian, y que era el manager de Luis, y bueno, a él le gustaron esas grabaciones, y entonces se comunicó Alberto conmigo para decirme que Luis quería venir a conocer mi casa y con la idea de hacer algo ahí. Y bueno, al otro día apareció Luis con Alberto y bueno, y me propuso grabar justamente este disco Kamikaze, que era un disco que él tenía pendiente de hacer con canciones que habían quedado fuera de discos de toda su carrera hasta ese entonces. O sea, Kamikaze es un disco que tiene canciones que quedaron fuera de discos de Almendra, de Pescado Rabioso. Claro. Y inclusive que yo canciones que él compuso cuando era muy joven, como en la samba Barro Tal Vez, que la hizo cuando tenía 14 años. Entonces, bueno, esa era la idea. Como era un disco acústico y el estudio funcionaba dentro de una cabaña que estaba en Parque Leluar, a él le gustó la idea de hacer de algo así en ese ambiente de intimidad y sencillez. Y bueno, entonces quedamos en grabar, pero finalmente al final quedó postergado porque decidió primero hacer otro disco, que es Los Niños que Escriben en el Cielo, que es el disco de Spinetta Jade. Claro, Spinetta Jade. Claro, que era la banda que él tenía en ese momento. Entonces grabó el disco de Jade y tras Cartón siguió con Kamikaze. Yo recién empezaba en esa época a grabar, estamos hablando del año 82. 82 salió publicado, pero el disco real se grabó en el 81. Ah, 81, perfecto. Y bueno, yo en el 80 empecé con el estudio y estaba haciendo mis primeros pininos como técnico de grabación. Y como sonidista, y entonces en realidad el disco Los Niños lo grabó Amílcar Silabert, que era el técnico con el que yo estaba trabajando también como sonidista para Serú Girán, y yo era su asistente. Y bueno, hicimos el disco de Jade y después empezamos con lo de Kamikaze, pero Amílcar se tuvo que ir y me dejó a mí a cargo de la grabación. Lo cual para mí fue, digamos, increíble, por un lado, por estar trabajando con Luis en un disco tan íntimo, estábamos los dos solos todo el tiempo, porque él toca casi todos los instrumentos, los pocos instrumentos que hay en el disco, y por otro lado la enorme responsabilidad de estar al frente de una cosa así, con un artista como él, que ya era, digamos, sí, ya era Spinetta, claro. Y yo era nadie, entonces, y lo increíble era como él todo el tiempo me daba, o sea, Alberto en su enorme generosidad y calidad humana, él todo el tiempo me daba confianza, me daba, o sea, yo dudaba y él me decía, no, está buenísimo, está genial, o sea, todo el tiempo me daba ánimos y me hacía sentir que lo que estaba ocurriendo estaba buenísimo, estaba bueno, que a él le gustaba y que el sonido estaba bien y que todo estaba bien. Y entonces, bueno, por eso tengo un gran recuerdo de ese disco, porque fue, digamos, mi primer trabajo así profesional que realicé como técnico, ¿no? Y además, como vos decías, Gustavo, que todavía del Cielito no era, vendría a ser tu casa, todavía no era lo que terminó siendo. Y ese ambiente casero es también lo que se escucha en el disco, ¿no? Un lugar intimista, canciones con realmente pocos instrumentos, como decías. O sea que se supo plasmar bien esa situación de la grabación. Sí, a él le gustó justamente esa idea para este disco. Lo que pasa es que, bueno, se entusiasmó tanto con la posibilidad de grabar ahí que terminó trayendo a Jade para hacer primero Los Niños, más complicado de hacer porque era toda una banda, Jade era una banda grande con dos tecladistas, bajo, batería, guitarra, o sea, fue mucho más complicado grabar eso. Y después, bueno, hacer Kamikaze, que era un disco acústico donde estaba él básicamente en todos los temas con la acústica, alguna eléctrica, hay algunos teclados de Diego Rapoport, algunas mínimas percusiones, eso fue como mucho más, fue como, digamos, después de todo lo que fue grabar a Jade, acerca a mi casa, fue como una fiesta, fue como un descanso, digamos. Claro, fue un relax, ¿no? Me imagino. Claro, fue un relax y fue muy lindo porque el disco tiene unas canciones hermosas y estar ahí siendo testigo de eso, la verdad que yo me sentía privilegiado, me sentía como que estaba viviendo un sueño, ¿no? Estar ahí mirando. Él cantaba, ella también se cansó de este sol, y yo miraba los árboles y veía el sol bajando en el atardecer, o sea, era una cosa perfecta. Sí, claro. Él ya vino con la idea de que el disco iba a ser acústico y ya con los temas elegidos, ¿o hubo algún cambio? No, él tenía absolutamente todo decidido, el disco iba a ser así, acústico. No hubo ningún tipo. El único cambio fue que terminé grabándolo yo en vez de Amílcar. Claro. Pero no. La temática, las canciones, el tratamiento de las canciones, él está completamente seguro de lo que estaba haciendo. En general, él era una persona muy segura de lo que hacía en el estudio. Mm. No daba mucho. No tenía muchas dudas al respecto, vendría a ser. ¿Cómo encarar el trabajo? Siempre sabía exactamente lo que quería, inclusive aunque no supiera cómo lograrlo, sí sabía lo que quería y sabía dónde iba con el sonido y qué era lo que quería conseguir, aunque a veces por ahí no supiera expresarlo técnicamente, ¿no? Mm. Y en general, yo estuve con él en 6 discos y siempre trabajaba de esa manera, o sea, muy seguro y muy, las canciones siempre estaban terminadas, nunca faltaba ninguna letra ni ninguna cosa. O sea, él sabía, iba al estudio como quien va a sacarse una foto. O sea, no iba ahí a improvisar o a investigar. Rara vez hacía eso. De todos los discos que hice con él, solamente en uno se dio esa situación de estar explorando. Pero en este Kamikaze particularmente no, estaba clarísimo con lo que quería hacer. ¿Y Gustavo, fue un disco que llevó mucho tiempo, o sea, de realización en el estudio, o ya llegó y ya estaba todo armado, listo, grabemos, no sé, 3 tomas, 4 tomas y listo? ¿O fue un disco que fue en tiempo se alargó? No, se hizo rápido, se habrá grabado, no sé, yo no me acuerdo bien, hace tanto tiempo, pero habremos estado 2 semanas en total con la grabación y la mezcla, una cosa así. Y grabando todos los días, sí, por ahí, no sé, sí, habrán sido 15 días, una cosa así. Ah, sí, rápido, rapidísimo. Sí, él en general, sobre todo en la época vieja, grababa muy rápido. Los primeros discos de Almendres están hechos en 50 horas, siempre trabajó muy rápido. Claro. ¿Y qué, cuando estabas, como recién decías, contabas que se estaba escuchando la grabación de ella también, cantándolo a Luis, ¿no? Cantando la canción Luis, y mirabas, o sea, los árboles y era todo perfecto. ¿Ya te dabas cuenta en ese momento que se estaba haciendo un disco que... Yo no te digo que pensar que terminara haciendo lo que es hoy, pero ¿un disco importante? Sí, yo creo, sí. Yo rara vez siento eso, porque en general cuando uno está grabando, más bien está prestando atención a o sea, a veces el trabajo del técnico es un poco ingrato porque uno está tratando de ver qué es lo que está mal. Si hay algún ruidito, si hay algo que está desafinado, si hay algo que podría estar mejor. O sea, es como que uno está pendiente de los defectos para tratar de corregirlos. Entonces, en ese sentido, a veces uno no disfruta mucho de lo que está pasando. Cuesta, digamos, escucharlo como lo puede llegar a escuchar el público. Y tampoco es fácil decir, bueno, este tema va a ser un hit, o esto va a ser un himno, que dentro de... Sí. Uno no se da cuenta. Uno por ahí sí se da cuenta que una canción está buena o que tiene potencial, pero de ahí a decir, este tema va a ser el hit de las futuras generaciones, realmente eso es algo muy muy difícil de ver. Pero lo que sí yo sentía era que estaba grabando con Spinetta y que esas canciones eran muy poderosas y que porque además eran canciones que si bien no eran conocidas, eran canciones emblemáticas ya en un punto, porque venían de haber, o sea, eran canciones que habían quedado fuera de discos de Almendra. Sí, alguna tal vez la había tocado en vivo. Algunas se habían tocado en vivo y bueno, y también estaba el tipo de composición, o sea, eran parecidas a canciones que uno conocía de Almendra o que conocía de Pescado. Entonces era como que sonaban como una continuación de eso. Punto. Y bueno, además yo particularmente siempre admiré mucho la obra de Luis y siempre me pareció gran artista. Entonces tenerlo ahí y haciendo eso en vivo, grabándolo, realmente yo sentía que sí, que estábamos haciendo algo que estaba bueno. No sé si me daba cuenta que se iba a transformar en algo mítico, pero... Claro, pero te das cuenta, del potencial de lo que tenía el disco en sí, vendría a ser. Sí, qué sé yo, uno en el presente es muy difícil ver el futuro y decir, bueno, esto va a ser, qué sé yo, no sé, una obra inmortal. Es muy difícil eso, verlo, porque uno en general... tiende como a subestimarlo, ¿no? Uno vive pensando en el pasado o que el futuro va a ser mejor, y el presente, bueno, qué sé yo, el presente uno medio que a veces más bien padece. Yo trato de sobrellevarlo. Sí. Y de ver qué es lo que se puede mejorar. Entonces, qué sé yo, es difícil verlo como con la perspectiva que da el tiempo. Además, bueno, los temas con el tiempo van creciendo, van transformándose en o sea, van como ganando en, como si fuera que se van transformando en la banda de sonido de la vida de las personas. Qué sé yo, con esas canciones tanta gente soñó, no sé, se vivió, las escuchó en su casa, se fue de vacaciones, se puso de novio, tuvo hijos, qué sé yo. O sea, sí. Las canciones con los años van generando una asociación en las personas y se transforman en eso, en la banda de sonido de la película de tu vida. Entonces, eso cuando vos lo estás grabando no está, y es difícil imaginárselo, ¿no? Hay algo también desde el lado del sonido muy característico, por ejemplo, los grillos en Barro tal vez, o aquellos sonidos tal vez más electrónicos que aparecen al final de Casas Marcadas, que van tapando un poco la voz. Sí. Esos detalles, ¿cómo surgieron? Fueron todas ideas de él. O sea, lo de los grillos es porque el estudio era, digamos, una casa en Parque Leluar, que en ese momento Parque Leluar es una localidad que está entre Castelar y Ituzaingó. Y en ese momento no estaba por ahí pasa la autopista del oeste. Sí. Y entonces es un ruido de camiones y en esa época no existía el acceso este. Entonces el lugar era como un lugar de campo. Uno salía afuera y se escuchaban grillos y sapos. Entonces, la naturaleza misma. Claro, sí. No había un silencio absoluto. Entonces muchas veces grabábamos eso, grabábamos el silencio, grabábamos los sonidos de la noche. Grabábamos directamente afuera y bueno, eso es lo que quedó registrado ahí en el tema ese. Después, en cuanto a los sonidos de los efectos esos que aparecen en Casas Marcadas, es en realidad eso es una radio a transistores que lo íbamos moviendo el dial y procesando ese, grabando eso y procesándolo con unos delays, con unos aparatos que retardan el sonido y lo deforman, y esos son los efectos que se escuchan. En realidad eran efectos muy, muy rudimentarios, porque el estudio era un estudio casero y tampoco en esa época había tantos recursos como hay ahora, ¿no? O sea, la grabación en la época de la grabación a cinta, la grabación analógica era bastante rudimentaria, y máxime ahí en ese estudio, que era un estudio que recién empezaba, teníamos ese delay y una camarita a resortes y nada más. Esos eran todos los efectos que había para grabar el disco. Y lo que hay en el disco es la magia de Luis Alberto Spinetta, eso es lo que hay. Claro. Y Gustavo, con respecto a las letras del disco, sabemos que está inspirado sobre todo en un libro que leyó Luis Alberto, llamado Los Kamikazes, historia de los pilotos suicidas japoneses en la Segunda Guerra Mundial, de Fernando Castro. ¿A vos te ha llegado a contar, o sea, por ejemplo, en Kamikaze, en Águila de Trueno, que también no está directamente para los Kamikazes, sino ya para Tupac Umar, me parece, ¿te contaba el tema de las letras, Luis Alberto, qué quería apuntar, vendría a ser con ellas, en las letras de este disco, sobre todo, ¿no? Bueno, sí, qué sé yo, el Kamikaze, él siempre fue muy fan de las cosas japonesas, siempre le gustó mucho lo japonés, la cultura japonesa, la tecnología japonesa, los autos japoneses. Y bueno, en cuanto al Kamikaze, si bien él no estaba, digamos, era una persona muy pacifista y estaba en contra de la violencia, lo que le interesaba del Kamikaze era la capacidad de dar la vida por un ideal, digamos, por lograr un objetivo. Y que él trazaba el paralelo en cuanto a que es, en cuanto a que eso se podía aplicar al arte, en el sentido de ser, tener la audacia de ir a fondo con una idea, aunque toda la lógica indique que no se debe, que no se puede, que no vale la pena. O sea, él decía que en el mundo del arte, en el mundo de la música, harían falta kamikazes, y él se consideraba a sí mismo un kamikaze en ese sentido, porque siempre iba contra la corriente, siempre elegía como el camino más sacrificado, el camino más difícil, que es lo que hacían estos pilotos kamikazes que se estrellaban contra los portaaviones norteamericanos, porque ya no tenían más municiones ni cómo atacarlos. Entonces lo que hacían en definitiva era entregar su vida estrellándose con el avión contra el barco, ¿no? Claro. Y por suerte, para Spinetta, cada vez que se estrellaba le salía bien, vendría a ser, porque es increíble, ¿no? Y sí, el kamikaze exitoso, ¿no? Exacto, un kamikaze que sobrevivía. Gustavo, y ok, se lanzó el disco. ¿Te acordás las repercusiones, tanto a nivel de la gente como a nivel de la prensa? ¿Cuáles fueron las repercusiones que tuvo este disco? En realidad no tuvo mucha repercusión porque en un punto tampoco estaba muy interesado en apoyar estas canciones. Él lo que le interesaba era tocar con su banda, con Spinetta Jade, las canciones que grababan con ellos, las que habían sacado con Los Niños que Escriben en el Cielo, con los discos anteriores de Jade. Eso era lo que él tocaba en los shows. Estos temas prácticamente no los tocaba, y aparte eran temas viejos en su mayoría, entonces como que él, digamos, sintió que tenía que grabarlos para bajarlos a tierra, digamos, y por digamos también por pedido de la gente que lo rodeaba, que quería que esas canciones estuvieran en un disco. Pero el disco no tuvo impacto justamente por eso, porque no había, digamos, apoyo por el lado de él mismo y por el lado de la compañía, que lo sacó un sello muy chiquito en ese momento, que era, se llamaba Mordisco, que era el sello de Alberto Janian. Sí. Y no tuvo mucha repercusión. Él recién al año hizo un show, que presentó este disco en Obras, en un show muy accidentado, donde inclusive se cayó del escenario en un momento. ¿Ah, sí? Se rompe su guitarra, ¿puede ser? Sí, porque él tenía, él tocaba, o sea, como el disco es acústico, él tocaba solo con la guitarra Ovation, y estaba arriba de una tarima que estaba sobre el escenario, y se fue, sin darse cuenta, se fue como corriendo, y estaba sentado en la silla, y cada vez que terminaba un tema se acomodaba y se le fue corriendo la silla, y al final en un momento se fue para atrás y se cayó en pleno show con la silla y la guitarra y todo. Y todo. Y de la bronca que le dio, rompió la guitarra y bueno, y se fue, qué sé yo, y o sea, fue como medio dramático el momento. Entonces, ¿dejó de tocar directamente? Sí, después volvió, pero en ese momento se fue. Y bueno, qué sé yo, o sea, como que el disco no el disco salió y quedó ahí. Claro. Lo que pasa con el tiempo, inclusive después desapareció, o sea, salió publicado en vinilo y cassette seguramente, y después se agotó y no desapareció. Recién, muchos años después, se hizo una reedición en Compact Disc, sí, que fue una edición también muy corta, que creo que ya no se consigue en ningún lado. No, ya de hecho no está. Sí, en CD. Disco. Sí, yo estuve hablando con los hijos de él, que querían ver la manera de recuperarlo y reeditarlo, porque es un disco que la gente quiere mucho, y que, bueno, y que vale la pena que esté disponible. Claro, exacto. Pero no sé, quedó ahí porque también como que la compañía que lo tenía, que era este sello Mordisco y que estaba distribuido por Interdisc, también desaparecieron. Entonces el disco quedó ahí como una especie de cosa inconseguible, como un mito, ¿no? Como exacto. Un mito más del rock nacional. Exacto. Así que bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo la presencia en el programa. Vamos a ir hablando por ahí después, porque nos gustaría realmente a todos tenerte acá en el piso del programa, en una entrevista mediante Fernet, picada, que es la característica de este programa, para hablar más hondamente de lo que es del Cielito Records. Me encantaría realmente. Como le proponemos a todos los que pasan por esta sección, es que elijas un tema de este discazo de Spinetta llamado Kamikaze, editado allá en el año 1982, para irnos a la pausa. Ya sea el que más quieras, el que más te guste, el que usted quiera, Gustavo. Y bueno, podemos saber, no sé si ya pasaron ellos también, podemos usar ese. Perfecto, Gustavo, buenísimo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Chao. Ella también acaba de pedir, el gran Gustavo Gauri, hablando de este disco Kamikaze del año 1982 del señor Luis Alberto Spinetta. De este sol viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya ninguna. Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar las manos? Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar de las manos? Es que puedo tocarle las manos. ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿De dónde vienen quienes al nacer? Llueven y llueven y ellas se juntan. ¿De dónde vienen? Yo me recuerdo.